el cisne. En esta era que está la amistad es business. Metralleta a todo el mundo. Tiene rabia y de recordar. Y me gusta en el dedo. Y yo respondo, sí, señor. Metralleta a todo el mundo. Tiene rabia y de recordar. Estoy harto de responderle a todo el mundo, sí, señor. Harto, gato en la rueda de retón. Corre rápido, pero sí con el loop. No te ni en Satán y Guadalupe. Ni el dinero me saca de mal humor. Busca muerta y varios de mis pirpe. Hijo de puta con cara de estúpid. Que en secreto a todos les escupen. Estoy torcido y ya no hay nadie que me eduque. Y no hay nadie que te eduque, no. Estoy torcido todo el mundo y te lleva el carajo y más te ven pa' abajo. Se te montan porque vieron el ataque. Festival Acamba 2022. Uno de los festivales más esperados y sostenibles de México está de vuelta. La nueva edición del Festival Acamba se celebrará el próximo sábado 14 de mayo en Tequila, Jalisco, con las presentaciones de Easy Star All Stars, Bad Bad Not Good, Quantic, Bomba Estéreo, Frank Moody, Chaos in the CBD, Hermanos Gutiérrez y muchos artistas más. Para saber más sobre el Festival Acamba, sigue nuestros turnos en vivo y nuestras redes sociales o visita acamba.mx. Ibero 90.9 recomienda. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! Procurar la salud y desarrollo integral de niñas y niños es un acto de amor. Todas y todos deben tener el esquema de vacunación completo de acuerdo a su edad. Para que todas y todos podamos estar cerca, vacunarlos es la mejor decisión. Lleva a vacunar a las niñas y niños para completar sus esquemas y no olvide su Cartilla Nacional de Salud. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. XHIA 90.9 MHz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe, 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso, Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. Todas las sustancias son venenos. No existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. La fórmula secreta. por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta. El día de hoy, en una emisión especial, inauguramos una sección titulada La Fórmula Secreta y el Disco, y en este caso se lo dedicamos a De Natura Sonorum, una producción de 1975 a cargo de Bernard Parmigiani. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, Pablo. Como bien dices, ahora vamos a escuchar una de las piezas seminales de la musique con Jet y de la música experimental en general. De Natura Sonorum, que como bien dice Pablo, data de 1975, es una composición en la que Bernard Parmigiani está intentando combatir o deslindarse de una cosa que él llama el poder de Orfeo de la música, que es este poder cautivador o hechizante de los sonidos musicales, y en vez de usar el sonido como de forma armoniosa, está intentando usar el sonido de forma conflictuante, digamos, está intentando poner en conflicto los sonidos entre ellos, con lo cual la pieza es algo más interesante que realmente bello en el sentido estricto. La estructura de Natura Sonorum se organiza en dos movimientos de cinco partes cada una, con lo cual la pieza completa dura alrededor de 50 minutos. Bueno, ahora vamos a escuchar De Natura Sonorum de Bernard Parmigiani en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Comenzamos.